corazón valiente. La sangre fluía ante la unión de bajo vientres. La sangre fluía ante la unión de corazones. La sangre fluía ante la tierra de sangre nueva. Corazón valiente, que a futuro latirás. Tu mirar era certero. Recordabas tu pasado, tu presente y las circunstancias del futuro. Corazón valiente, que habías nacido fruto de la pasión de dos sangres. Corazón valiente, que 20 o 30 años adelante tenías presente tus sangres pasadas, presentes y tal vez aquellas futuras. Una vida había pasado, tu sangre ya se había mezclado con sangres en su tiempo presentes, dando lugar a sangres nuevas, dando lugar a tu herencia, preservar. Corazón valiente que ya lates lento, tu sangre propia se acerca pronto a ser inerte. Tu sangre propia en la vida de tus descendientes vivirá. La sangre fluía ante la unión de bajo vientres. La sangre fluía ante la unión de corazones. La sangre fluía ante el latir de sangre nueva. Corazón valiente, que a futuro latirás. De cada.